Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Israel no aceptan ni respetan ningún acuerdo, ni paz ni otro. Siempre ellos romper todos los acuerdos. Por eso necesitamos hacer más fuerza para apoyar los palestinos, el pueblo palestino en todo el mundo. Gracias. Shukran. ¡Abajo el muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! ¡Abajo el muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! ¡Abajo el muro de segregación! ¡Palestina libre sin ocupación! Trayendo cosas desde antes, donde el viejo viento nos dejó. Nacidos desde la entraña de la tierra, es la vida que nos da calor. Con los tantos inviernos y los días, voy a fuego contra quien rompa mi paz. Desnudando. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Somos alrededor de 500.000 personas hoy día en Chile. El que sabemos que la razón de que estamos acá es porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tuvieron que escapar de su tierra. Y eso no lo vamos a olvidar nunca. Palestina está viviendo una de las peores situaciones de la historia moderna. Entonces, la limpieza étnica, la que impone Israel sobre el territorio palestino es muy fuerte. Tenemos la responsabilidad de alzar nuestras voces y hablar sobre lo que está pasando en Palestina. Y lo que une hoy día a los descendientes palestinos en Chile, a la comunidad palestina en Chile, el horror y el amor hacia Palestina. También nos llegan muchos mensajes por Instagram con mucho como asco y repudio hacia nosotros, porque nos ven con unos ojos muy equivocados, nos ven como si fuéramos terroristas. No voy a dejar de hablar de Palestina nunca. Le voy a enseñar de Palestina a mi hijo y podrían pasar 200 años y voy a seguir soñando con volver. Free Gaza! Free Gaza! This is what we are protesting. This is what we are protesting, and this is what you are defending. I go to sleep every night feeling traumatized. They say. زود ايش حكيك والله If you can't do go Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Dom, dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom, dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom, dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom, dom, digiridom, dom, dom, dom, digiridom. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Longa.

previstas allá en el pueblo de Los Choros, en Punta Choro, en fin, sobre los distintos conflictos y amenazas que han tenido, porque han ido cambiando. Pero al parecer esas amenazas ahora tienen un como un muro de contención. ¿Puedes explicarle a la gente la buena noticia que ocurrió esta semana? Gracias, mira, efectivamente después de formalmente 14 años de lucha por lograr la creación del área marina costera protegida de múltiples usos, un instrumento de protección para una zona marina, el jueves pasado salió publicado en el Diario Oficial el decreto de su creación. Ya, esto de luego de 14 años de lucha, así formal digo yo, porque el 2010 ingresó la propuesta y hoy día se aprobó. Ya, pero venimos luchando por la protección de esta zona desde mucho atrás, o sea, son más de 20 años en estricto rigor. Así que estamos súper felices, es realmente este un logro de las comunidades del territorio, de pescadores, de changos, de organizaciones sociales, ambientales, tanto de las diversas caletas como Chungungo, Caleta Los Hornos, también de Los Choros, Punta de Choro, de Chañaral de Aceituno, de Los Burros, ¿no? Que son todas las caletas que, digamos, estarían dentro del polígono de esta área marina costera protegida de múltiples usos. Así que sí, efectivamente, nosotros tenemos la esperanza de que con esta protección, si no va a impedir 100% las nuevas amenazas, sí va a bajar el interés por instalarse en la zona y también se van a elevar significativamente los estándares de evaluación que quizás finalmente terminen sí impidiendo cualquier instalación. O sea, no tenemos 100% seguro el tema, pero consideramos que es un tremendo avance. Y es la única figura que en realidad podíamos lograr para este territorio, puesto que aquí se realizan una serie de actividades a través de la pesca artesanal, ¿no? Están ahí más de 20 áreas de manejo que se dedican principalmente a extraer el loco, ¿no? Y también hay áreas de libre acceso, de acuicultura, ahí se realiza turismo, hay mucho interés por la tremenda biodiversidad que existe en esta zona de parte de científicos, de amantes de la naturaleza también, de visitarla, de investigar, etcétera, ¿no? Mira, es un tremendo logro. Yo creo que... Y ahora, con esto, bueno, quiero decir que se cierra una etapa, que es la etapa de la lucha por lograr una figura de protección, y ahora viene la etapa de la creatividad, la etapa de la gran oportunidad de poder sacar adelante esta área marina protegida entre comunidades tan distintas también, entre organizaciones de pescadores de las distintas caletas, ¿no? Vamos a tener, es el desafío, es aprender a trabajar juntos creando. Ya es más fácil quejarse y protestar que construir, ¿no? Entonces, en ese sentido es un tremendo desafío, ¿ya? Y que van a seguir todavía presionando, o sea, tenemos el puerto de Cruz Grande que cuenta con la resolución de calificación ambiental aprobada. Justamente hoy día salió en las noticias que fue rechazado el recurso que había presentado Oceana para caducar la resolución de calificación del puerto Cruz Grande, ya que no dio inicio a la construcción dentro del plazo que estipula la ley, y fue rechazado lamentablemente. Pero este este proyecto no cuenta con concesión marítima, y ahora tener una concesión marítima en condiciones de existencia de una área marina costera protegida, pensamos que es más difícil. Es más difícil, esa es nuestra esperanza, ¿ya? Y por otra parte está el proyecto Dominga, que está rechazado por el Comité de Ministros. Hoy día se encuentra en tribunales ambientales y se ha convocado para el 20-21 de diciembre una sesión de alegatos en tribunales ambientales, donde se va a ver se va a ver los alegatos, y en definitiva tribunales ambientales escuchará las partes para luego tomar una decisión, ¿no? Entonces en eso estamos ahora. No sé si tú quieres hacerme alguna otra pregunta o... No, tú dale nomás, muy muy clara, como das cuenta un poco de todo lo que significa esta ganancia. Bueno, mira, la presión, en realidad, pues voy a reiterar que ha sido un tremendo logro, puesto que curiosamente y contradictoriamente, este año ha surgido en estos últimos meses, de cuando el tema se llevó a comienzos de julio a votación al Consejo de Ministros, surgió aquí un movimiento liderado por pescadores de Coquimbo y con algunos pescadores que también están en conversaciones y apoyando estos megaproyectos. Surge este movimiento en contra del área marina protegida, ¿no? Y es tan absurdo lo que sucede, porque hemos visto lienzos que dicen área marina protegida igual a sequía, a cesantía, ¿no? Ayer protestaron algunas personas diciendo que se van a quedar cesantes, etcétera, ¿no? Cuando es todo lo contrario. O sea, lo que se quiere con esta área marina protegida de múltiples usos es impedir que se instalen proyectos que destruyan este ecosistema, ¿no? Y en este ecosistema, a lo largo de toda esta costa, hay se realiza mucho trabajo, o sea, le da trabajo a muchísima gente, a más de 2.000 personas tienen su fuente laboral ahí, y eso va creciendo a través del desarrollo del turismo, ¿no? Entonces es como absurdo. Además, quiero explicar que esta área marina protegida de múltiples usos persigue, cierto, proteger todo este ecosistema que es el archipiélago de Humboldt a través de objetivos de conservación súper específicos, o sea, objetivos de conservación orientados a la protección de cetáceos como la ballena azul, la ballena fin, los delfines. Acá vive una colonia de delfines nariz de botella, por ejemplo, ¿no? Está orientada a proteger a mamíferos, al chungungo, al lobo marino, ¿no? Aves marinas, ya dentro de ellas al pingüino de Humboldt, que es una especie en peligro, ¿no? Y muchas de estas especies, su existencia se la deben precisamente a la corriente de Humboldt, ¿no? Y están asociadas su existencia a esta corriente. Entonces, también objeto de conservación son los ecosistemas, los hábitats, las zonas de alimentación, de emplazamiento de estas especies que habitan esta zona. Pero, y aquí desde el punto social y económico es bien importante saber que también es objeto de conservación la pesca artesanal, ¿no? Entonces, está garantizado de que no se va a permitir actividades que vayan en desmedro de la pesca artesanal, sino que por el contrario, o sea, al estar estas áreas de manejo, al realizar los pescadores su actividad en esta área marina protegida, le van a dar un valor agregado incluso a sus productos, ¿no? Eso mirado desde la lógica, ¿cierto?, de aquellos que se oponen porque alegan de que se está al impedir, ¿cierto?, que se instale Dominga, que se instale nuestros proyectos, estaríamos impidiendo que se generen nuevos puestos laborales, ¿no? No es ese el caso, ya, porque en definitiva nosotros que somos defensores de la naturaleza, del medio ambiente, estamos claros que más allá es absolutamente urgente que todos estos ecosistemas que están que no están intervenidos o que están muy poco intervenidos los podamos proteger, porque de ello depende nuestra vida, ¿no? De ello depende que el planeta recupere su salud, detener los estragos del cambio climático. En fin, es urgente cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, ese es el desafío también que tenemos hoy día, que es aprender a vivir, crear, trabajar, convivir de una manera distinta, ya, respetando la capacidad ecológica de nuestra casa, de la naturaleza, del medio ambiente. Así que eso, tenemos un tremendo desafío, estamos felices, comienza ahora un trabajo distinto, ¿no? Y esperamos tener la capacidad y la fortaleza de salir adelante. Súper, súper. Oiga, una duda que me queda. Esta área marina que va a ser resguardada, esta área marina costera, este resguardo lo hace el Servicio Nacional de Pesca, es un trabajo colaborativo entre el gobierno regional, el Estado, las organizaciones. Porque tú lo mencionaste, es un desafío ahora pasar a la gestión. Y esa gestión, ¿quién la comanda y quiénes van a poder participar, claro, mira, de esta instancia? Ahora justamente, y en el decreto lo dice bien clarito, viene a ser un resumen, ¿cierto?, de lo que fue el informe técnico que justificó la creación de esta área, hay un plazo de 24 meses para elaborar el plan de manejo de toda esta área, ¿no? Y esto va a estar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh, mientras no entre en ejercicio el Servicio de Biodiversidad. O sea, cuando ya el Servicio de Biodiversidad se constituya y comience a funcionar, pasa a bajo la supervisión de este servicio. Y mientras tanto es el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, por las actividades que se realizan ahí, ¿no?, por todo lo que significa un área marina costera protegida, hay otros servicios que tienen competencia y que van a participar también en este proceso, porque se va a constituir un consejo local, se va a constituir un consejo administrativo, ¿no? Todos los involucrados debieran de participar, o sea, donde la comunidad tendríamos que tener un rol importante ahí de participación, y ese es un tema que también para nosotros representa un desafío, o sea, no solamente participar para ir a aprobar, sino que participar para contribuir, para en conjunto con las instituciones generar los acuerdos que garanticen que esta área marina cumpla con los objetivos para que fue creada, ¿no? Entonces, o sea, velar porque nuestra participación sea real, ya, y no nos quedemos con esta insatisfacción como nos pasa cuando son evaluados los proyectos, ¿no? Claro. Y sobre todo aquí, claro, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que viene. Y no sé, doy respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, súper. El Ministerio de Medio Ambiente, y van a participar como Senapesca, CONAF, la Gobernación Marítima, ¿no? La Subpesca, la Zonal de Pesca también, ¿no? Bueno, las universidades seguramente, porque las universidades también, a través de sus instituciones, institutos, también prestan asesorías a los pescadores, ¿no? En fin, los gobiernos regionales también tendrán que participar, ¿no? Claro. Y por cierto, los municipios, que son los gobiernos locales. Sí, pues ahí, como bien dices tú, el pasar desde las comunidades y los territorios organizados de una participación más bien consultiva a una resolutiva y ejecutiva es todo un desafío, así que esperemos tengan la fuerza, la energía, la motivación, la inteligencia y también el apoyo. Ahí me parece que las universidades o algunas escuelas de las universidades pueden también cumplir un rol importante apoyando el trabajo de las comunidades. Sí, sí, sí, efectivamente, de partida las universidades han participado en el levantamiento de información, ¿no? Que ha sido necesaria para fundamentar la necesidad de crear esta área marina protegida, ¿no? Y ese trabajo en conjunto lo vamos a continuar, sin ninguna duda, y también con ONGs como Oceana, que ha jugado un rol importante en todo este proceso, y también como la ONG Esfenisco también, que ha participado y ha apoyado también todo este proceso, ¿ya? Super Nancy. Sí, que hoy día no nombro porque son varias en realidad, ¿no? Que mira, o sea, si pensamos solamente en la Alianza Humboldt, ahí tenemos más de alrededor de 40 ONG, y muchas de ellas son de carácter internacional, pero además hay una cantidad enorme de organizaciones que han adherido a la alianza, que son de toda índole, o sea, comunidades indígenas, otras ONG territoriales, ¿no? Tanto de Atacama como de Coquimbo, hay organizaciones del agua, ¿no? Organizaciones de territoriales como la Junta de Vecinos también, que han apoyado, y muchas organizaciones ambientales. Y fíjate que nos llena, yo creo que una de las cosas que aparte de esto que acabamos de vivir y que nos está sucediendo en estos momentos, es tan gratificante ver la inmensidad de organizaciones sociales que han surgido en estos últimos años. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos con esta lucha eran súper poquitas, muy poquitas las organizaciones ambientales, y hoy día en realidad de todo el movimiento social, creo que finalmente a nivel social yo podría decir que el tema ambiental es transversal, y lo que falta todavía en las instituciones públicas y en los discursos de las autoridades a todo nivel. Creo que en el ámbito social sí se da esa transversalidad de ver que el tema ambiental tiene que estar presente en todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? En todo lo que se resuelva, ¿ya? Eso quería comentarte. Bueno, estamos súper felices, gracias, y quiero aprovechar de darle gracias a toda la gente que de Valparaíso, de toda la Quinta Región y de otras regiones también nos han apoyado. Ha sido súper importante saber que no estamos estamos solos en esto, que no hemos estado solos ya, y eso, darle las gracias que finalmente todos hemos contribuido con un grano de arena para que esto fuera posible, porque si no le hubiese importado a otras regiones, si no le hubiese importado al país, a la sociedad civil, al movimiento social, hubiésemos, quizás hoy día no estaríamos celebrando, ya, porque eso ayuda a crear un ambiente propicio para que podamos tener estas buenas noticias. Súper estimada, muy completo el reporte. Muchas gracias por la claridad para compartir un poco lo que significa esto y la historia que conlleva este resultado. Y por último, algunas redes sociales o páginas donde quienes se interesen por esta lucha y por este avance, por esta etapa, se puedan ir informando. Sí, mira, Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, Defensa Ambiental Región Coquimbo, Sfenisco viene del nombre científico del pingüino de Humboldt, ¿no? Que se dice Sfeniscus Humboldti, ¿ya? Entonces es el nombre de esta ONG. Y también, Oceana, de Chao Pescado también, Modema. También es otra, y hay muchísima, en realidad, sí, toda la gente que tiene, desarrolla alguna actividad en el territorio, aparte de difundir lo maravilloso del lugar o de la actividad que ellos desarrollan, también están difundiendo las noticias, lo que va pasando. Así que Alianza Humboldt, Coquimbo Atacama, Sfenisco, Oceana, son las páginas, Modema, ya, donde se pueden seguir las noticias, ya. Bueno, y yo me quedé con el Instagram de cuando fui candidata a constituyente, y la verdad es que lo sigo usando, ese Instagram, para compartir nuestras noticias también, ya. Así que igual en Instagram pueden encontrar bajo mi nombre más información. Nancy Duman, entonces, en Instagram. En Instagram, sí. Super, Nancy, te pasaste por todo. Un abrazote para ti y extensible a toda la gente que ha estado atrás de esta lucha. Y pues seguimos en contacto, seguimos difundiendo y seguimos articulándonos para tener fuerzas para, como tú dijiste, defender la naturaleza, defender los ecosistemas y defender la biodiversidad. Muchas gracias, René, y te deseo un bello día, un lindo fin de semana, y a todos, bueno, a que no aflojemos y sigamos defendiendo nuestra casa, nuestro hogar, nuestra madre tierra, el mar, que es tan importante para la salud del planeta, para nuestro bienestar, y además que tenemos la gran responsabilidad de dejarles un planeta a nuestros hijos y nietos donde ellos puedan seguir viviendo y viviendo felices, ¿no? Y que puedan, y que conozcan los peces en el mar, que conozcan todas estas especies maravillosas que también aportan a la salud del planeta, ¿no? A nuestra salud. Entonces, esto no es un sueño de locos. Cuando vamos viendo la dependencia que hay entre cada una de las partes que componen la naturaleza y dentro de ella nosotros, es que solo nos queda seguir luchando para que tengamos un planeta saludable. Súper estimada, muchas gracias por tus palabras y un abrazote, que estés súper bien. Igualmente, pues, ya, gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao. Que papu, Pachamama,

Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, Nehuen. Nehuen, Nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, Nehuen, Twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Aire Puro te recomienda el parque de la semana. A ver estrellas fugaces. Echarte en el pasto carepalo. Caminar con el silencio de la naturaleza, pero con ese silencio lleno de vida de la naturaleza. Se respira rico, así como olor a agüita, olor a tierra. Fumar un caño viendo el atardecer. Para sacarte de la cabeza todo el molde y darte cuenta realmente lo que somos y dónde estamos parados. Para dormir así, apegadito a la tierra. Y porque el tiempo es distinto en un parque. Caminito al costado de despaila el moco, ¿despaila? Sale a pasear, sácate uno paseando. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Parque Archipiélago de Juan Fernández, ubicado en la región de Valparaíso, pero bien lejos de Valparaíso. Lo componen la isla Selkirk, Robinson Crusoe y Santa Clara. Una especie protegida es el lobo fino de Juan Fernández. Otra es el picaflor de Juan Fernández, una especie de picaflor muy llamativa por sus colores tornasolados, aunque se encuentra en peligro de extinción. Existen 137 especies endémicas de flora y 213 especies nativas. Por lo tanto, el endemismo es uno de los más elevados en el planeta. Para llegar, tienes que ir desde el continente solo por vía aérea o marítima. Hay vuelos semanales de 2,5 horas desde Santiago y marítima a través de buques de la Armada en diciembre y febrero, el cual se demora un día y medio de navegación desde Valparaíso. El archipiélago Juan Fernández es una cadena montañosa, subacuática, de la cual estas tres islas asoman hacia afuera, sobre el mar, muy lejos del continente. Verdes paisajes, formaciones rocosas espectaculares, quebradas, esteros y ríos, increíbles farellones y por supuesto la sensación de estar en una isla es inigualable. Archipiélago Juan Fernández, ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Nos encontramos en Gualmapu este día lluvioso de primavera en el encuentro ecofeminista La Vertiente. Estamos con Andy de Sur Territoria para que nos cuente de qué va este encuentro, un encuentro que también tiene ahí entre su nombre escuela, ¿no? Escuela ecofeminista. ¿Cómo estás, primero que todo? Bien, estoy muy contenta de este encuentro. Un poco cansada porque ha significado mucho, mucho trabajo, pero ya llegó el día, así que sobre todo entusiasmada con lo que se viene. Ya tuvimos un primer día de conversar, de empezar a tejer juntas, reflexionar, así que muy, muy, muy esperanzada con lo que se viene. Eso, está buenísimo este encuentro porque es durante 3 días y, como tú decías, estamos terminando este primer día bien intenso, muchas viajando durante la noche. Así que, a pesar de todas esas intensidades, bien bonito, ¿no? Terminando ahí esta jornadita con el corazón bien llenito, agradecida yo también de poder estar aquí. Y antes de comenzar ahí con más la conversa, el diálogo, si nos puedes contar, ¿qué es este concepto ecofeminista para que ya vayamos como entrando como a un concepto común? Sí, para nosotras, más que una definición así muy exacta del término, para nosotras ha sido importante ir trenzando tanto las luchas feministas con las luchas anti-extractivistas, con la lucha ecológica, con entender la relación entre los cuerpos y los territorios. Para nosotras ha sido central ir construyendo esta idea ecofeminista desde la práctica, desde también saberes que se llevan construyendo hace mucho rato, y cómo también, por un lado, complejizamos la noción de feminismo, que muchas veces ha sido una visión un poco blanca, ¿no?, colonial, desarraigada de la tierra. Y cómo le vamos dando también este carácter, ¿no?, de lucha situada, de lucha no solamente, ¿no?, por conseguir, por un lado, no sé, representación institucional, que esa puede ser una lucha muy válida, ¿no?, la lucha que han dado las mujeres, por ejemplo, por conseguir el voto, o la paridad, pero cómo también nosotras nos pensamos ancladas en un territorio, cómo nos pensamos en un momento de crisis ecológica, crisis ecosistémica, y qué implica eso para la vida de las mujeres y las disidencias, ¿no? Cómo nos afecta particularmente en momentos de sequía, de guerra, y cómo, frente a ese contexto, ¿no?, de una crisis global, vamos construyendo resistencia y tejiendo en común entre mujeres, entre disidencias. Buenísimo. Y Sur Territoria, ¿de qué va esta organización y cómo desde ahí se plantean generar este encuentro, que imagino que fue mucha pega además? Sí, mira, Sur Territoria es una colectiva diversa. Hay compañeras que habitan el Gualmapu, el territorio de Curacautín, compañeras que estamos en otros territorios intentando articularnos de manera transfronteriza, ¿no?, porque hay muchas fronteras que nos atraviesan, las fronteras de los Estados-Nación, y intentando articularnos desde distintos lugares, ¿no?, en pos de este objetivo común, hemos ido levantando diferentes esfuerzos pequeños, esfuerzos por, como les habíamos contado, por ejemplo, las compañeras acá en el territorio están activando desde un taller de costura, aprendiendo juntas, también saberes que nos permiten autosustentarnos. Hemos estado en la construcción de las escuelitas de agua, con niñeces, y también hemos hecho ensayos institucionales, no como hacer un territorio propiamente tal, pero también cuestionando, ¿no?, esos ensayos, lo que ha significado, las limitaciones que tuvo, por ejemplo, el proceso constituyente, que también salió mucho en esta conversación. A veces pienso que estamos un poco convención céntrica, pero creo que también es parte de duelar los años que han pasado, sacar aprendizajes de eso. Yo tengo muchas resistencias actualmente con la disputa institucional, y creo que, bueno, aquí tenemos posiciones distintas, y que algo que salió harto en el encuentro de hoy fue cómo nos trenzamos en esas diferencias, cómo somos capaces de construir desde lugares distintos y también desde posiciones distintas. Sí, sí, qué buena. Y desde ahí entonces, ¿cómo esta idea de invitar a mujeres de distintos territorios? Y bueno, si también nos puedes contar de qué territorios más o menos hay, pero también cómo surge esta idea de querer convocar en Gualmapu para reunirse y hablar de estos temas. Sí, mira, en un principio nos parecía importante que estábamos viendo un momento de mucha confusión y de tener incluso pocas preguntas, porque una puede tener muchas preguntas y eso está muy bien, ¿no? Pero a veces, sobre todo en momentos complejos, nos quedamos sin palabras, también hemos reconocido mucho, con mucho cansancio, y nos parecía que una buena forma de activarnos y reactivarnos era encontrarnos, partir por encontrarnos. Y encontrarnos con, por las compañeras que están en diferentes territorios, intentamos tener una convocatoria amplia a mujeres que estuviesen en procesos de lucha, mujeres principalmente organizadas contra hidroeléctricas, contra el extractivismo, en diferentes contextos. También mujeres que no están organizadas, pero que tienen la intención de organizarse. O que se han organizado en otros momentos y ahora están autoconvocadas, pero que también tenían saberes importantes que compartir o que querían aprender. Y nos pareció esta idea de la escuela también, la forma escuela, porque muchas también venimos de la educación popular y nos parecía importante hacer estos espacios de aprender colectivamente. Aprender colectivamente, el primer taller sobre todo, y bueno, el taller de comunicación también, pero tenía esta idea de pensar juntas, de poder nombrar lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo y también cómo se adquieren ciertas herramientas prácticas para las organizaciones en un contexto de, como les decía antes, de despojo, de devastación y con las distintas estrategias que tenemos. Porque, por ejemplo, pensábamos que para algunas en algún punto ha sido necesario tener estrategias judiciales y enfrentarse al poder desde ahí. Eso permitió, por ejemplo, parar proyectos hidroeléctricos y que puede ser que algunas no quieran tomar ese camino, pero que esas herramientas estén. Lo mismo vamos a hacer un taller de agroecología y semillas y que quizás también hay compañeras que tienen esa intención o de construir desde la soberanía alimentaria y que también puedan tener esa herramienta. Entonces, igual sabemos que hay muchos temas que quedaron no afuera por un tema de tiempo, no teníamos tantos días, pero al menos entregar algunas herramientas y sobre todo conocernos, sobre todo aprender entre nosotras. Mm. Sí, buenísima. Y desde ahí entonces, personas de distintos territorios, ¿no? Sí. No solo territorio chileno, sino Ajá. que de otros lados, ¿cierto? Sí, sí. ¿De dónde más o menos? Bueno, hay compañeras que viajan desde Bolivia, Santa Cruz, como Clau Cuellar, que ella una compañera que se organiza desde organizaciones feministas de allá, compañera que vienen de México, de ese espacio que se llama Comuna Antipatriarcal, compañeras que vienen desde el Puel Mapu, de Argentina, compañeras que vienen de, bueno, Maritorio, de la zona central de este territorio que llaman Chile, ¿no? De la costa valdiviana, compañeras, bueno, de Santiago también, territorio que a veces excluimos como si no fuese una zona también muy devastada. O sea, pensemos todo lo que ha pasado en la cuenca del Maipo, con Alto Maipo, con todos esos procesos también de despojo de ese que también es un valle, ¿no? Un valle que era muy fértil y rico y ya sabemos lo que pasó y lo que está pasando ahí. Compañeras del Maule que también están ahí dando una disputa importante contra las hidroeléctricas. Compañeras de Cañete, del territorio, ¿no? De Algarrobo, el Tabo. O sea, en verdad hay una diversidad bien grande y sobre todo cuando, bueno, enviamos el formulario, porque esta era una convocatoria que quisimos hacer abierta. Primero dijimos, bueno, invitemos a las que conocemos, hagamos algo pequeñito, pero luego nos pusimos de las ambiciosas y dijimos, si podemos invitar a más, quizás podemos aprovechar de hacer este diálogo más transfronterizo. Y esperamos para la próxima, si sale todo bien, poder ampliarnos un poquitito más. Hemos ido haciendo contactos que ya no nos daban para invitar a más compañeros y también porque, bueno, implica recursos, porque también quisimos que las compas pudieran tener pasaje, la mayoría, para poder viajar, tener un lugar donde alojarnos y tal, pero la idea es poder seguir creciendo y ampliándonos. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Nos encontramos entonces con Andy de Sur Territoria en Gualmapu, en este encuentro Escuela Ecofeminista La Vertiente, con la importancia de reunirnos, ¿no? De reunirnos, de compartir, de encontrarnos. De repente cuando armamos estos encuentros pensamos en muchos, muchos talleres que son súper necesarios y claro, desde ahí aprendemos un montón. Pero también en estos otros espacios, en el entremedio, en la nochecita que compartimos, en el después de almuerzo, también se dan otras conversas que son súper, súper enriquecedoras. Y eso es lo bonito de encontrarnos y que sean por durante 3 días además, muchas cositas que van pasando. Ya más o menos nos contaste, pero de repente si es que algo que quisieras profundizar más, como expectativas que tenemos, estamos terminando, como decíamos en el bloque anterior, en la primera jornada, pero quedan 2 jornadas más, llenitas todo el día de actividad. Entonces, ¿qué expectativas, qué quieren ustedes que salga después de este encuentro? A ver, primero, como a propósito del encuentro mismo, queríamos primero que no fuese solamente hacer exposiciones, como de entregar de manera como unidireccional conocimiento. Y en ese sentido, lo que se viene ahora, por lo menos en estos días, es intentar, bueno, todos los talleres son diversos, pero sobre todo tener metodologías donde, porque aquí cada una de las que está tiene un montón de aprendizajes, de redes afectivas, de vínculos que han ido tejiendo y que a todas nos sirve aprender de esa experiencia. Y creo que al menos este primer día ya nos muestra que somos diversas y que tenemos mucho que contarnos, que aprender entre nosotras. Entonces creo que eso es como lo primero, el tejer esas redes entre nosotras a partir del conocernos, de la escucha. En adelante creemos que igual, claro, depende de lo que pase estos días, ¿no? No queremos, tampoco a veces pasa que, o al menos en mi experiencia, que muchas veces hay una presión para que después del encuentro se pueda sostener un trabajo, que yo creo que siempre una quiere poder tejer más y seguir sosteniendo. Pero creo que tenemos que ir con calma viendo cómo, de alguna manera, estos diagnósticos que podemos hacer en común, estas herramientas, también ver quizás hay territorios que tienen luchas más similares o que tenemos estrategias entre algunas más similares. Y ahí quizás podemos tejer, ¿no? Tejer apañes, tejer desde, por ejemplo, ver que alguna colectiva le resultó alguna estrategia que podamos nosotras replicar en nuestro territorio, no copiarla obviamente, pero quizás en atención a nuestro propio contexto, creo que eso puede ser algo interesante de hacer, ¿no? Y también pensábamos cómo lo que salga de aquí puede ir abriendo nuevos procesos, porque cada taller, pensábamos, puede luego devenir en otra historia, en otra narrativa. Entonces, por ejemplo, pintamos un lienzo que todavía está abierto, que era un poco de contar cuáles habían sido nuestras historias recientes, hitos, procesos en los que estábamos vinculadas. Y pensábamos cómo eso también podía no quedar cerrado ahora, incluso seguir después completándose, ¿no? O lo mismo con el tema de las estrategias judiciales, puede ser que ahí también se abran compañeras que no han tenido esa estrategia de ir al tribunal, demandar, o que también puedan vincularse quienes estén en esa y a quienes le ha resultado poder compartir luego más en profundidad con las otras. Entonces creo que cada taller puede ser una nueva, como un nuevo brote que se puede, digamos, replicar por sí mismo. Eso, qué buena. Qué buena, porque de repente como que tenemos mucha expectativa o como esta ansiedad de que esto sea una red así súper grande, y en verdad de repente son cositas más pequeñas las que igual generan fortaleza en las organizaciones. Y bueno, como decíamos, siempre es rico encontrarse y algo va a salir de eso, sí, sí. O sí se va a generar algo. Quería preguntarte por un concepto que se ha tomado harto durante este primer día del encuentro. Tú lo nombraste también ahora, esto de lo transfronterizo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Por qué también darle tanto énfasis en este encuentro a esa idea? Sí, me parece que la idea de pensarnos de manera transfronteriza tiene como varios sentidos, porque por un lado creo que tenemos que hacernos conscientes de que estamos frente a procesos que están más grandes, o sea, que son más grandes de la escala que a veces nos imaginamos o circunscribimos nuestras luchas. Entonces, pensar, por ejemplo, cómo la derecha se teje de manera internacional y cómo nosotras, sin descuidar, ¿no?, lo local, lo particular, lo propio de nuestro territorio, ver cómo esos despojos, esos avances del neocolonialismo, por ejemplo, tienen similitudes en los distintos territorios. Entonces, pensarse de manera transfronteriza, siempre ancladas en lo local, siempre ancladas en el territorio, en el cuerpo. O sea, no solamente pensarse como en una gran estructura, sino cómo vamos tejiendo tanto diagnósticos que sean más allá de nuestro espacio, y también esas redes que nos permiten sostenernos más allá de lo local. Y eso también implica cuestionar, creo yo, las fronteras del Estado-Nación, por un lado, que son fronteras impuestas, y que los pueblos y los ecosistemas están más allá de esas fronteras. Entonces, por ejemplo, no sé, un río, o sea, al río lo cruzan las fronteras, y ahí hay un ecosistema que es completo, diverso, y que no se acaba cuando lo cruza la frontera, no sé, chilena, boliviana, qué sé yo. Entonces, como también las articulaciones que podemos ir tejiendo se tejen más allá de las fronteras del Estado-Nación, y se tejen de manera quizás en función de los ecosistemas, en función de las similitudes entre ecosistemas. No sé, pensábamos las compañeras de Santa Cruz, que están viviendo el tema de los incendios, o sea, el incendio en la Amazonía, y lo que nos comentaban, ¿no? No es solamente el incendio en Brasil, es el incendio el incendio de la Amazonía atraviesa la frontera. Y lo mismo acá, por ejemplo, con la frontera ficticia con Argentina, ¿no? Todos los ecosistemas que atraviesan esta frontera. Y por otro lado, también como ha sido muy importante, creo yo, desde los feminismos, desde distintas luchas, ha sido muy importante también ese apañe transfronterizo. Y creo que también los aprendizajes de otras compañeras, o cuando se prende una chispita en otro lado del mundo, esa chispita a veces también nos contagia y nos hace movilizarnos y nos da esperanza, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, cuando fue la revuelta acá en Chile, el que en distintos lugares del mundo personas salieran a apoyar nuestra lucha, eso es emocionante y también te da fuerzas. O pienso también cuando, por ejemplo, los trabajadores de la Rolls Royce hicieron una huelga para que no pudieran reparar los aviones que iban a seguir bombardeando al pueblo chileno. O ahora mismo cuando en Australia, creo que fue, o en Estados Unidos, van al puerto y detienen que salgan los barcos con armamento para que Israel siga con el genocidio en Palestina. Esas son redes de solidaridad transfronteriza. Y creo que es importante en ese sentido, así como los poderosos se conectan, también nosotros conectarnos, y esas conexiones, esas redes, también nos sirven para resistir y para sostenernos. Eso, qué hermoso son esas redes, cómo se van tejiendo, cómo se sostienen, cómo se fortalecen también. Y cómo se fortalecen también a través de que nos encontremos, nos veamos y vayamos mucho más allá de la virtualidad, que es tan fácil en estos tiempos, sino que el verse y hacer esos esfuerzos, tanto ustedes como organización, que hacen el más esfuerzo para que esto se lleve a cabo, como también todas quienes asisten, en dedicarle 3 días y tal vez un poquito más de sus vidas a encontrarse, a viajar, a compartir. Así que reiterarte los agradecimientos a ti como parte de la organización, a todas las que gestaron esta idea y la llevaron a cabo. Y dejarte ahí la palabra si es que quieres complementar con algo más, si es que algo se te quedaba ahí en el tintero. Sí, sobre todo también quería comentar que igual han sido tiempos difíciles, yo creo que para todas. Hemos mencionado el cansancio, pero creo que también tenemos muchas dudas de cómo seguir. Y para eso creo que es necesario también tener espacios amorosos, espacios de cuidado, espacios de contención, espacios de goce. Y creo que esa también es una forma distinta de pensar la política. La política no solo como este ejercicio colonial separado de lo comunitario, separado del cariño, del cuidado. Creo que esas son como enseñanzas también de los ecofeminismos, de los pueblos originarios, de cómo lo político es la vida cotidiana, es el encuentro, es la conversación, es el sostenerse. Entonces yo solo decir que para mí lo principal de este encuentro, además de que nos llevemos herramientas y saberes, es que también nos acuerpemos, nos demos cariño en tiempos tan difíciles. Y creo que replicar, ¿no?, esos espacios de encuentro. Eso, muchas gracias. Así que el amorcito ahí siga fortaleciéndonos, es tan necesario. Gracias entonces, nos despedimos con Andy de Sur Territoria desde este encuentro Escuela Ecofeminista La Vertiente. Soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Estamos escuchando Aire Puro. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Seguimos en este nuevo capítulo del Aire Puro, este programa en el que abordamos temáticas ambientales, sociales de Chile y el mundo, de Chile y Latinoamérica en particular también. Vamos a conversar ahora con Marcelo Sarlingo desde Argentina. Marcelo es antropólogo, antropólogo social de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y vamos a abordar aquí algunas materias de estos temas que nos interesan. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bueno, yo estoy ahí muy bien, un poco preocupado por los tiempos que se vienen. Así es, en eso estamos. Queremos hacer una comparación o una conexión en realidad con el pueblo hermano de Argentina con el que estamos tan cerca. Así es que de eso se trata. Para comenzar, Marcelo, tú que entiendes ahí estos temas de manera quizás súper amplia, podríamos partir por un contexto y una historia de los últimos años en Argentina, enfocado en lo que es medio ambiente y sociedad, lo que pasa ahí con los extractivismos, con las comunidades, cómo se ha venido la historia en los últimos años por allá. Argentina en especial, que es que con cada ola de modernización, por un lado se profundizan la intensificación de extracción y de uso de los recursos naturales, y también se vuelven más notorios los impactos ambientales negativos, ¿no? Es decir, nosotros, si miramos, por ejemplo, con una perspectiva histórica, vamos a ver que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Argentina exportaba fundamentalmente productos agrícolas, productos ganaderos, era los momentos de la civilización del cuero, y entonces la parte industrial de todo lo que era la carne salada, que se exportaba fundamentalmente a Inglaterra, y de ahí se alimentaban los obreros de la revolución industrial, eso generó una serie de efectos ambientales muy visibles en cuanto a la contaminación de los ríos donde estaban los saladeros. En un momento, la cuenca del Riachuelo, el Riachuelo Matanza, que es un río que está, desemboca en el Río de la Plata, ahí cerquita de Buenos Aires, fue la cuenca más contaminada del mundo por todos los residuos de los saladeros. Después de toda esa etapa del modelo agroexportador, que sirvió para que se enriqueciera, por supuesto, una pequeña clase, una oligarquía terrateniente, que a su vez tenía una articulación muy colonial con, sobre todo, las dirigencias británicas. A partir de esa articulación, por ejemplo, hubo un saqueo de recursos naturales boscosos, el famoso quebracho, que era un árbol de una madera muy dura y muy resinosa, se utilizaba la savia del quebracho, denominada tanino, para todo lo que es los procesos de curtiembre del cuero, ¿no? Para industrializar el cuero. Entonces hubo una gran deforestación de la región que nosotros llamamos la Mesopotamia, en realidad terminó en la década del 30 porque la empresa de capitales ingleses que llevó adelante toda la explotación del quebracho y del tanino, en determinado momento fue quebrando, es decir, le salía muchísimo más caro la explotación que lo que después podía generar en el mercado como ganancia por la venta del tanino y otros temas. Entonces, esos dos momentos, esas olas del modelo agroexportador, dejaron espacios y territorios, por un lado deforestados y por otro lado bastante contaminados. Después viene a mitad del siglo XX todo el desarrollo industrial, donde fundamentalmente hay una apertura a una industria pesada, productora de petróleo, con la instalación de destilerías en determinadas zonas, algunas zonas de la Patagonia, que es donde están los principales recursos petrolíferos, y también la explotación minera, que en un principio se intentó hacer con empresas nacionales y capitales estatales, pero con cada gobierno dictatorial se fue progresivamente privatizando. Entonces los principales recursos naturales fueron pasando a manos extranjeras y ahí es donde empiezan los esquemas extractivistas que se reproducen por toda Latinoamérica. Es decir, los capitales extranjeros van extrayendo las materias primas, aquello que puede ser industrializado, y los costos ambientales van quedando en el territorio así acumulados. Y en determinado momento, cuando se recupera la democracia y hay una dinámica de gobiernos populares, estos gobiernos deben gestionar justamente los ambientes que quedan llenos de contaminantes y otras cosas. El ejemplo más actual es la expansión de la agricultura industrial, que se empieza a dar con la incorporación de la soja transgénica y todas las tecnologías que vienen de los países del norte, principalmente introducidas por la multinacional Monsanto, que va a desarrollar una expansión de los cultivos de soja primero en toda la llanura pampeana y después se va a expandir la frontera agrícola hacia el norte, hacia las provincias del norte, Jujuy, Salta, una región del noreste del territorio argentino ya se llama el Impenetrable, que en realidad se fue deforestando progresivamente para después llegar con los cultivos de soja. Y finalmente, en estos momentos lo que se está dando es, por un lado, la pérdida de productividad de los suelos, porque la intensificación de los cultivos va agotando los nutrientes. Entonces, con cada ola de cosechas, se extraen más materias primas del suelo, que después deben suplementarse químicamente con fertilizantes. Y al mismo tiempo, toda esta dinámica requiere también el uso muy intensivo de agroquímicos, y por lo tanto la expansión de los agroquímicos en el ambiente genera territorios muy saturados químicamente, donde los residuos de los agroquímicos están presentes en las napas de agua, en la lluvia, incluso quedan restos de plaguicidas en los alimentos, y se ha llegado a detectar, por ejemplo, algunos residuos de ciertos plaguicidas, los más usados como el glifosato, discutido en todo el mundo actualmente. Bueno, han aparecido residuos de glifosato en los algodones y las vendas que se usan en los hospitales y las clínicas. Es decir, hasta tal punto están las cadenas alimentarias y las dinámicas ecológicas saturadas de agroquímicos que tienen que ver con los últimos 30 años. Es decir, es un fenómeno extraordinariamente reciente, porque la introducción de la soja transgénica se da a mediados de los 90, al principio con unas pocas hectáreas, 7.000, 8.000 hectáreas, y bueno, y hoy hay millones de hectáreas sembradas, y además, bueno, los cultivos transgénicos fundamentalmente se exportan a China y a otros países, incluso a la Unión Europea también, no para alimento humano, sino para alimento de animales de granja, que después incrementan la dieta proteínica de otros animales. Es decir, que en realidad Argentina está exportando parte de su suelo para alimentar y para hacer crecer las proteínas de las poblaciones de otros países del mundo. Entonces ahí hay un tipo de extractivismo que bueno, tiene una serie de consecuencias que los últimos gobiernos ya las venían midiendo. Es decir, acá me gustaría entrar un poco en el tema de las políticas ambientales. Marcelo, dame un segundo para preguntarte ahí, como también, bueno, es harta información, son hartos como aristas de esta industrialización y extractivismo. ¿Cómo reaccionan las comunidades? Me gustaría saber cómo ha sido, durante todos estos periodos, el trabajo comunitario, el trabajo en contra de estas industrias tan avasalladoras. ¿Ha habido una evolución de aquello? ¿Cómo ves eso tú? Bueno, en los primeros años del siglo XX, cuando ya se empezaron a notar los impactos de la agricultura industrializada y también muchos impactos de la minería extractivista, la minería del oro, sobre todo en las zonas cordilleranas, hay dos tipos de reacciones comunitarias. Es decir, por un lado, en las zonas rurales donde se expandió la soja, ahí surgió un movimiento de envergadura nacional que se llama el Movimiento de Pueblos Fumigados, que bueno, consiguió generar, más o menos en el año 2010-2012, algunas victorias de tipo legal, en donde logró que la justicia reconociera determinados índices de contaminación, afectación de los pueblos que estaban muy cercanos a los cultivos, y que se empezara de alguna manera a instalar una vigilancia epidemiológica, pero que fue resultado de la lucha de pueblos que en su momento quedaron rodeados de cultivos de soja y que también fueron comunidades así pequeñas de 1.000 personas, 1.500 personas, que empezaron a conectarse con otros lugares y con ciudades más grandes del resto del país y empezaron a visibilizar este tema de la contaminación de las napas de agua, de los alimentos, la afectación a la salud, porque los índices de cáncer empezaron a crecer. Y en esta lucha comunitaria se llegaron a publicar varios libros. Es decir, el Movimiento de Pueblos Fumigados generó también un conocimiento bastante especializado, una suerte de epidemiología popular para entender mejor los efectos en la salud colectiva. O sea que esa fue una lucha positiva porque permitió visibilizar el problema y de alguna manera estructuras del Estado empezaron a ser más sensibles a estos efectos y se articuló esta problemática también con la problemática del cambio climático a nivel mundial y entonces el Estado Nacional empezó a monitorear ciertas problemáticas ambientales como las emisiones de los gases, las emisiones de agroquímicos, bueno, el uso de maquinaria en ecosistemas frágiles, también la dispersión de metales pesados por los efectos de la minería, y se empezó a plantear de alguna manera, esto es algo bastante reciente, cómo se puede articular la Argentina a la transición que se está naciendo en algunos lugares del capitalismo a un modo de industrialización más sostenible. Uh-huh. Es decir, que ha habido algunos movimientos de base que lograron instalar la problemática en la agenda. Durante el tema de la pandemia esto se diluyó un poco, estos movimientos obviamente perdieron presencia por las cuarentenas y por otra serie de cuestiones. Y además después también, con los últimos resultados electorales, el panorama no es muy bueno a nivel popular. En principio porque este neoliberalismo así de ultraderecha es negacionista de toda una serie de problemáticas ambientales. Uh-huh. Y además el mismo presidente electo ha dicho que, por ejemplo, una empresa que contamine un río no está cometiendo ningún delito. Entonces toda la perspectiva de la justicia ambiental y lo que sería también una visión ecológica de protección de los recursos naturales y de los ambientes así ecosistemas frágiles, bueno, todo eso no es tenido en cuenta en este gobierno que va a asumir ahora. Claro. Y después también hay una demanda muy fuerte de los poderes multinacionales para profundizar la explotación de los recursos mineros y de los recursos petroleros en la plataforma submarina frente a las costas argentinas. Claro. Entonces ahora ha habido procesos de exploración submarinos por empresas europeas frente a las costas de la principal ciudad balnearia de la Argentina, que es como Mar del Plata, ¿no? Que es, vendría a ser como el equivalente de Valparaíso, pero del lado del Atlántico. Claro. Marcelo, y ahí también como consulta un poco quizás a lo que querías abordar hace unos minutos, antes de este nuevo escenario político, ¿había alguna intención de la política pública de proteger? ¿O existe todavía con instituciones, con leyes? ¿Existe algo de eso previo al contexto actual que quizás pudiera ser un ejemplo o algo que fortalecer? Sí, ha habido iniciativas interesantes. Es decir, por ejemplo, el gobierno que se retira ahora, que perdió las elecciones, pudo estructurar en su momento un área de gobierno, una Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, que generó un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático y fijó metas para el año 2030, que implicaba reducir emisiones de gases de efecto invernadero, reemplazar tecnologías, por ejemplo, ir incorporando todo lo que es generación de energía eólica y solar. Hubo una gran cantidad de parques eólicos que se crearon en muchas provincias, es decir, esos son avances concretos. Incluso eso se dio durante la pandemia, que no se conoce mucho, pero yo que tengo la oportunidad de viajar por varios lugares del país, en la Patagonia, por ejemplo, se crearon varios parques eólicos, y aquí mismo donde yo vivo, en la provincia de Buenos Aires, que es una zona industrial, que hay fábricas de cemento y hay varios polos petroquímicos, también se crearon parques eólicos y estaba en agenda hasta hace muy poquito la creación de nuevos parques con capitales del gobierno nacional. Lo que pasa es que el gobierno que asume actualmente tiene un esquema absolutamente orientado hacia lo financiero, y entonces se considera que toda la generación de energía debe ser privatizada, que es el criterio contrario al gobierno anterior, que planteaba que esa transición a un modelo basado en energías sustentables, renovables, tenía que ser generada por el Estado Nacional, mientras que los actuales solo les importa lo financiero y plantean que todo lo rentable tiene que ser privado. Claro, sí, bueno, estamos conversando con Marcelo Sarlingo desde desde la hermana patria de Argentina y antropólogo social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Marcelo, una consulta quizás para alejar la lupa de la observación, digamos, y bueno, y entendiendo que estos cambios de gobierno y estas políticas van y vuelven con cada gobierno, ¿cómo ves el panorama latinoamericano en ese sentido? ¿Cómo se ve la pista en lo que es, bueno, medidas de protección efectivas reales o de al menos resguardo de los temas ambientales y en la contra estas medidas de profundizar el extractivismo? ¿Cómo analizas el contexto latinoamericano? Y yo lo veo bastante complicado, muy complejo en el sentido de que, por ejemplo, después de África, Latinoamérica tiene muchas áreas que están expuestas al cambio climático y a todo el descontrol que está generando el aumento de las temperaturas en todo el mundo. Y entonces ahí veo que, bueno, las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático van bastante demoradas, ¿no? Este es un problema que lo hemos visto hace muy poquito con el huracán que arrasó una parte de México, que donde las infraestructuras se revelaron como, bueno, muy poco adaptables para enfrentar determinados desastres. Y por otro lado, en esta transición que se intenta dar a nivel global hacia un modo de producción un poquito más sostenible, Latinoamérica tiene algunos recursos estratégicos, como el litio, que es bastante abundante. Bueno, justamente Chile, Argentina, Bolivia y México tienen yacimientos enormes. Y entonces me parece a mí que sería un buen posicionamiento político articular toda la dinámica, es decir, articular políticamente toda la dinámica de explotación y de comercialización de ese recurso, incluso la industrialización, articularlo entre los países latinoamericanos, porque si cada país lo maneja por sí solo, en realidad, en coyunturas internacionales donde el desbalance del poder político es muy desfavorable, vamos a terminar regalando ese recurso y vamos a ser más pobres nuevamente, como bueno ha sido la última década del siglo XX. Claro, claro, ese es el trabajo que también bueno hemos analizado innumerables veces y que desde el lugar en el que estamos también tratamos de que suceda. Marcelo, ya para ir cerrando, te ofrezco el micrófono para alguna otra reflexión, saludo, si quieres compartir algún otro tema con nuestro público. Sí, hay una cuestión que, bueno, es un problema que no se conoce demasiado, pero que de a poco se van obteniendo mejores datos, que es lo que se denomina el antropoceno químico. Esto quisiera dejarlo planteado así de una manera bastante abierta, porque es una situación inédita en la historia de la humanidad, es decir, en los últimos 150 años la industria química ha generado una gran cantidad de productos para el desarrollo industrial que se van incorporando, digamos, de alguna manera a toda la vida moderna, y los residuos de esos productos empiezan a volverse globales, empiezan a circular por todas las cadenas alimentarias, empiezan a aparecer en los tejidos de los mamíferos y se van configurando un verdadero problema de salud a nivel global, que es la contaminación del mundo por sustancias que son disruptoras endocrinas. Uh-huh. Esto está planteado en un documental que se llama Homo Toxicus, que es un poquito largo, el documental dura casi 2 horas, pero que van recorriendo el impacto de, por ejemplo, los plásticos en las cadenas alimentarias, que se van dispersando prácticamente por todo el mundo, y entonces llegan a estar presentes, por ejemplo, determinados tipos de plásticos en los tejidos de los mamíferos del círculo polar ártico y también de la Antártida, es decir, los lugares más alejados de aquellos lugares de emisión y de uso de estas sustancias. Y bueno, y lo que va pasando es que estas sustancias tienen la capacidad de producir enfermedades crónicas en las personas de todas las edades. Y esta cuestión, todavía no hay un diagnóstico global, pero sí estamos sabiendo de que determinadas problemáticas empiezan a ser prevalentes. Por ejemplo, los problemas hormonales, sobre todo en las mujeres jóvenes y que están en desarrollo, que se dan a nivel mundial, o la baja del conteo de espermatozoides en los masculinos adultos de muchos lugares del planeta, que bueno, eso afecta por supuesto las tasas de reproducción demográfica. Este es un problema que descubrieron los daneses y ellos están muy preocupados porque prácticamente la tercera parte de la población masculina tiene un conteo muy bajo de espermas, y entonces eso afectaría la reproducción directamente a corto plazo de gran parte de la población. Este es un problema que no se está discutiendo mucho, pero que en la medida en que los científicos van transversalizando datos, empieza a ser cada vez más importante, y bueno, y quiero dejarlo así como un gran signo de pregunta para terminar, ¿no? Claro. Ya, pues, muchas gracias. Entonces, antropoceno químico como concepto y Homo toxicus como recomendación la vamos a dejar acá en las redes y en nuestra bitácora, podríamos decir. Te agradezco, Marcelo Sarlingo, antropólogo social desde Argentina, por este tiempo. Muchas gracias, pues, y yo creo que vamos a tener que quizá en algún otro momento conversar más profundamente estos temas. Pues. Muy bien, Nicolás. Yo en realidad quisiera agradecerte a vos especialmente por haberme llamado en este momento, por poder hablar estos temas con total claridad y sin ningún tipo de censura, y además, le envío un saludo a todos los hermanos trasandinos, realmente nosotros pensamos que no debería haber fronteras entre los hombres, así que tal vez algún día lo lograremos. En eso estamos, en eso estamos. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo. Un abrazo para ti y bueno, mucha suerte en los días que se vienen. Cuando un político en la calle lo prendía en fuego.